La órbita de Endor. Bienvenidas sean vuestras mercedes a estas modestas órbitas. Pues de Endor que me place recibiros y mostraros las andanzas de cierto capitán, de apellido Alatriste. Y hay de aquel que tire de espada contra estos ilustres oyentes, pues abigarrado locutor que es uno, protegeros vive Dios, es hoy mi menester. Obligado es que luego pasemos a otras secciones, pues de estreno una de ellas rondará las mancebías y garitos varios. Y de siglos de oro pasaremos a cárceles y sopranos, y de novelas de ciencia ficción, para las que estas verborreas habrá que despachar harto rápido. Vamos, que esto es la órbita de Endor, y empezamos ya. O lo que es lo mismo, que no has dicho nada. Pero que te calles ya, hombre, es que sabes tú. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. El capitán Alatriste, de Arturo y Carlota Pérez Reverte. No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Con estas palabras empieza el capitán Alatriste, la historia de un soldado veterano de los tercios de Flandes, que malvive como espadachín a sueldo en el Madrid del siglo XVII. Sus aventuras peligrosas y apasionantes nos sumergen sin aliento en las intrigas de la corte de una España corrupta y en decadencia. Las emboscadas en callejones oscuros entre el brillo de dos aceros, las tabernas donde Francisco de Quevedo compone sonetos entre pendencias y botellas de vino, o los corrales de comedias donde las representaciones de Lope de Vega terminan acuchilladas. Todo ello de la mano de personajes entrañables o fascinantes. El joven Íñigo Balboa, el implacable inquisidor Fray Emilio Bocanegra, el peligroso asesino Gualterio Malatesta o el diabólico secretario del rey Luis de Alquézar. Acción, historia y aventura se dan cita como un torbellino en estas páginas inolvidables. El arranque de esta serie fundamentalmente es que me di cuenta que, bueno, que los libros de mi hija, todo este mundo, todo este episodio importante que tanto nos marcó de España, había desaparecido. Entonces, bueno, pensé que era muy triste, entonces decidí que iba a devolverle a mi hija parte de esa memoria. Mi hija entonces tenía 12 años. Entonces decidí escribir esto, la serie del capitán Alatriste. Entonces, para que ella se implicara, y al mismo tiempo para yo también aprender de ella, le dije que me ayudara. Es la España de Alatriste, es una España cruel, hostil, dura, miserable. Pero al mismo tiempo, es una España en la cual florecen cosas que están muy bien. La España de Quevedo, la España de Lope, de Velázquez, de Cervantes, de Calderón. Entonces, ese contraste entre la miseria y la oscuridad y la gloria y la grandeza es lo que caracteriza la época. Y además la que nos marca para muchísimos siglos y todavía hoy nos sigue marcando. Creo que es la etapa más fascinante de la historia de España. No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Es la definición que sirve de inicio para la primera novela del capitán Alatriste, a la que han seguido otras más y que amenazan con convertirse en una saga bastante extensa. Tenemos a un invitado muy especial. Su nick en internet es Rogor. Es responsable de un foro que yo creo que todos los seguidores de esta saga deberían visitar. Bueno, antes de nada, voy a presentarte y tú ya directamente nos das la dirección. Rogor, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Bueno, es capitanalatriste.com, aunque con un guión en el medio, capitan-alatriste.com. Guión normal, no guión bajo, ¿no? No, guión normal. Bueno. De todas maneras, debería aparecer en buscadores de como Google, debería aparecer, pones Alatriste o Capitán Alatriste y debería estar entre las primeras opciones. Bueno, y en este foro os dedicáis a debatir, pues me imagino que todas las novelas y un poco pues todo el universo, ¿no?, del Capitán Alatriste. Sí, el foro se abrió en enero de 2005, inicialmente con motivo del comienzo del rodaje de la película, A la Triste, pero desde entonces se ocupa de todo lo relacionado con la obra de su creador, Arturo Pérez Reverte, es decir, no solo A la Triste, sino todas sus demás novelas, artículos y demás. Muy bien. Bueno, de una forma así breve pero concisa, ¿quién resumirías que es este Capitán A la Triste? Pues el personaje o la saga o... Bueno, así un poquito por encima para conocer este al protagonista, porque luego nos vamos a ir metiendo en ese universo que, bueno, no es ni muchísimo menos un universo de ficción. O sea, un poquito pues para conocer al personaje. Si estuviéramos hablando de la saga de Tarzán, pues tendríamos que explicar que Tarzán pues es un hombre blanco que se pierde en la jungla, que es alimentado por los monos. Bueno, pues más o menos este Capitán A la Triste, ¿de dónde surge y por qué podría ser un reclamo para que nos metamos en esta saga de novelas? Pues Diego A la Triste y Tenorio, que es el nombre completo, es un soldado español durante la década de 1620, a comienzos del reinado de Felipe IV. Él se fue de casa a los 13 años porque era segundón de una familia sin demasiados recursos. Entonces era típico en esa época que el mayor lo heredara todo, y entonces él se fue de casa y se enroló en los tercios de infantería, que eran el mejor ejército de su tiempo. Esto fue en el pasado, cuando lo conocemos en las novelas, tiene 40 y tantos años y esta es la etapa durante la cual se desarrollan las novelas. De hecho, hay que aclarar, bueno, de hecho ya en la primera novela nos encontramos con esta este pequeño detalle, esta pequeña aclaración acerca del nombre con el que es conocido, que es Capitán A la Triste, y es que ya en los tercios, aunque él era un soldado de los tercios, lo de capitán era más bien una especie de título honorífico, ¿no? De sus propios compañeros. O sea, no llegó a ser oficial en ningún momento, ¿no? No, él nunca llegó a capitán, simplemente le pusieron ese apodo porque un día en una escaramuza, una pequeña batalla, empezó a quedar muy poca gente, los oficiales murieron pronto y se puso él a dirigir a los demás, quizá porque fuera uno de los más veteranos del grupo, y la gente lo empezó a apodar Capitán A la Triste y le quedó lo de capitán, aunque él nunca en su vida llegó al grado de capitán, en parte por su propia responsabilidad, ya que a veces rechazó órdenes de sus superiores en los tercios, con las que no estaba de acuerdo. Es parte de su personalidad. Bueno, ¿tú cómo clasificarías esta saga? ¿Dentro del género de aventuras? ¿Dentro de la novela histórica? ¿Dónde crees tú que encaja mejor? Porque yo he estado en grandes almacenes, en Fnac, en librerías, en El Corte Inglés, etcétera, etcétera. Y a veces me lo encuentro en unas librerías, o sea, en unos estantes, a veces en otros. ¿Tú dónde crees que debemos clasificar al Capitán A la Triste? El título oficial de la saga es Las aventuras del Capitán A la Triste, así que lleva la palabra aventura ahí y a mucha honra. Es decir, el autor, Arturo Pérez Reverte, desde el principio dijo que era una saga, una colección destinada a recordar en parte el tipo de lecturas con las que él creció, que eran novelas, folletines del siglo XIX, como Los Tres Mosqueteros o de ese tipo. Es decir, donde la aventura es lo primero, pero con un respeto hacia la historia real de España que quizá otras novelas del siglo XIX no habían tenido, quizá porque no hubiera tantos libros de historia ni tantos medios para conocer la historia como hay ahora. Pero sin duda una distinción que se puede hacer entre las novelas, este tipo de novelas del siglo XIX y A la Triste, es que la investigación histórica es muy rigurosa. Es decir, todo lo que se describe del mundo del siglo de oro en las novelas de La Triste está perfectamente investigado. Las aventuras que tienen A la Triste y sus compañeros son obviamente inventadas, pero todo lo que hay alrededor podría haber ocurrido perfectamente. De hecho, el entorno sí que podemos decir que no carece de rigor histórico, como tú muy bien apuntas, porque bueno, nos encontramos además, de hecho, que algunos de los amigos de estos personajes que pueblan este universo, sí, bueno, hay personajes inventados, pero también hay personajes históricos. De hecho, uno de los mejores amigos de A la Triste es precisamente Quevedo, ¿no? Que además es un personaje, no sabemos si realmente Quevedo se comportaba así, pero es un personaje fascinante. Bueno, y otros muchos personajes, ¿no? Amén de rincones, ¿no? De ese Madrid antiguo, ¿no? Que aún existen en la actualidad, ¿no? Según tengo entendido. Bueno, depende. Hay rincones mejor conservados que otros. Hay iglesias, y palacios y casas. Por ejemplo, la famosa Casa de las Siete Chimeneas todavía existe en Madrid. Pero otras cosas, evidentemente, como tabernas o casas particulares, pues han ido desapareciendo. Pero vamos, lo que hoy se llama el Barrio de las Letras, en el centro de Madrid, el Madrid de los Austrias, pues todavía, aunque las calles no sean exactamente iguales, todavía puede saberse exactamente dónde vivía Cervantes, dónde vivía Quevedo, dónde vivía Góngora, Calderón. Vivían muy cerca unos de otros, se conocían, se odiaban, se tiraban pullas unos a otros. Como dice Pérez Reverte, es que eran españoles y no lo podían evitar. Y como bien dices, Francisco de Quevedo es un personaje real que es amigo de La Triste y que incluso participa como secundario de lujo en alguna de las novelas. No como cameo que pasa por ahí, dice un par de frases y no vuelve a aparecer, sino como personaje. Y lo que es cierto de su vida es que era muy buen espadachín, era muy bueno con la espada, tanto como con la pluma. Y tanto es así que una vez incluso peleó con el maestro de armas, maestro de esgrima del rey, Luis Pacheco de Narváez, y le mojó la oreja en público, es decir, lo derrotó, incluso llegó a tocarlo con la espada, lo cual él se tomó muy mal. Uh-huh. Y otra cosa que hizo Quevedo también es que fue lo que podríamos llamar hoy embajador o espía de la corte de Felipe IV en Italia. Y probablemente en ese papel le veremos en la próxima novela que aparecerá este otoño. Bueno, ya hablaremos al final de este pequeño dossier sobre esos próximos proyectos, esas novelas que están a punto de salir. Bueno, pues sobre todo los proyectos que tenga Reverte pensados al respecto. Bueno, sí es verdad, como estamos diciendo, que ese rigor histórico sí que hace que el lector se haga un viaje en el tiempo y se introduzca, ¿no?, en esos tiempos duros. Supongo que tratándose de Arturo Pérez Reverte, dudo mucho que el autor pretendiera generar con este tipo de novelas una respuesta, por decirlo así, del público friki, ¿no?, entre comillas. Pero está claro que hay un gran número de seguidores de esta saga que podríamos encuadrar dentro de este tipo de gente, es decir, gente friki. Lo que de algún modo pues sirve, ¿no?, para que estemos en este programa hablando sobre estos libros, porque de cualquier otra forma el Capitán a la Triste no visitaría la órbita de Endor. ¿Tú qué opinas de esta respuesta friki, este cúmulo de fans que se han formado en torno a La Triste y que están en la misma línea que los fans de Star Wars o del Señor de los Anillos? Pues esa fue mi pregunta para mí mismo cuando oí de tu programa y empecé a escucharlo. Digo, ¿qué pinta La Triste con toda esta gente? Porque como vemos, a La Triste son una saga de novelas. La diferencia principal con La Guerra de las Galaxias o El Señor de los Anillos o Canción de Hielo y Fuego o el manga o lo que sea es que ocurre en un pasado histórico real, no son mundos inventados. Así que quizá lo que a la gente le atraiga sea el componente de saga, de novela, de serie de novelas que van desarrollando una historia poco a poco, en capítulos. También puede ocurrir que sea ahora cuando se está publicando, es decir, todo lo que escribió Tolkien se puede leer ya, pero a La Triste todavía está saliendo. Uh-huh. Así que se puede asistir en directo a cómo está evolucionando el personaje, y quizá también pues el hecho de que sea una historia donde haya un poco de todo, amores, guerras, batallas, intrigas. Es decir, este tipo de literatura por entregas fue muy popular en el siglo XIX, antes de que hubiera frikis. Y por lo tanto, ahora con A la Triste se está recuperando una manera de hacer las cosas que ya tuvo éxito antes en el pasado. De hecho, ¿tú dirías que esta es la modernización del folletín? El folletín o folletón es un elemento que Pérez Reverte ha dicho de frente que influye mucho en la manera de cómo ha resultado las novelas, la saga de A la Triste. Uh-huh. El hecho de que haya acción, de que haya personajes buenos y malos, de que haya misiones que terminar, de que haya amor, de que haya peleas, es decir, que pasen cosas en un momento en el cual pues quizá los grandes premios de la literatura se estaban dando a novelas donde la introspección y el no pasar gran cosa pues era lo que estaba más en boga. Entonces él recuperó un poco todo ese mundo y los lectores han correspondido pues comprándolo y leyéndolo a millones, porque realmente les gusta lo que está ocurriendo en esos libros. Bueno, además la forma increíblemente ágil, ¿no?, de contar estas historias, con no pocos duelos a espada. Bueno, además, Reverte ya tenía experiencia a la hora de describirnos este tipo de combates. Bueno, de hecho, quien no ha leído el Maestro de Esgrima, bueno, y quien no lo haya leído, que lo lea. Donde ahí ya él empezaba a, digámoslo así, coger destreza, ¿no? Nunca mejor dicho, a la hora de narrarnos pues un combate de esgrima sin demasiada terminología especializada, que el lector, que no está habituado a la esgrima, ni muchísimo menos, pues pudiera entender lo que estaba pasando, ¿no? Y además es que es bastante visual, él hace que el lector pues vaya componiendo, ¿no?, en su imaginación una película, ¿no?, a medida que va leyendo. Claro, este tipo de secuencias de acción pues hacen que obviamente pues este tipo de literatura pues tenga un interés muy muy grande, ¿no?, dentro de los que podríamos denominar frikis. Aparte de que tenga su componente histórico, está claro que este tipo de cosas pues entran muy bien a los oyentes de este programa y este tipo de gente. No sé tú qué pensarás al respecto. Sí, pero además otra cosa es que a la Triste ha producido productos más popularmente frikis, es decir, hay un juego de rol basado en a la Triste, escrito por Ricardo Ibáñez, para Devir. Ricardo Ibáñez es un mito, digamos, en los juegos de rol españoles, es miembro de nuestro foro también. Y este juego de rol salió el libro principal, una expansión y una aventura completa con pantalla de narrador. Han salido cómics también de A la Triste, uno más en plan infantil, que salió con El País Semanal, y dos, iba a llamarlos cómics adultos, pero bueno, igual la gente se piensa lo que no es. Me refiero a cómics en blanco y negro, con un juego de luces y de sombras mucho más, digamos, para lectores más adolescentes o adultos. Quiero decir, no te veillos, quiero decir. Vale. Es decir, también ha salido un juego de mesa. Quiero decir que A la Triste se ha metido por un terreno que hasta entonces, que hasta ahora quizás solo se metían otros productos más conocidos extranjeros. También hay incluso figuritas para pintar. Es decir, A la Triste, si quisiera, podría meterse en el terreno del merchandising igual que cualquier otra gran producción americana, pero quizá, seguramente, pero Reverte no quiera que un día haya juguetes de A la Triste con el McDonald's, vamos. Pero algo que sea así serio y que bien hecho y que ayude a dar a conocer no solo las novelas sino aquel tiempo, pues si hay algo así se produce, y es eso lo que se ha producido, un juego de rol, un juego de mesa y cómics. Así que bueno, pues parte friki, digamos, sí que la hay, derivada de las novelas originales, aunque ese no fuera en principio el objetivo. Sí, bueno, y el hecho de que ocurra aquí, que el personaje sea de aquí, en lugar de tantos personajes, pues no sé, anglosajones, digamos, pues siempre ayuda, ¿no?, e incita al lector pues a meterse en un mundillo que debería conocer mejor y que en cambio pues no conocemos. De hecho, incluso si nos ponemos, incluso podríamos hacer una especie de tour, ¿no?, por los lugares frecuentados, ¿no?, por este capitán, y bueno, pues eso siempre ayuda a conocer un poquito nuestra historia. Existen estos tours organizados. ¿Que existen estos tours? Por la Comunidad de Madrid, lo suelen hacer durante los veranos, creo que son los jueves, creo que es un día súper incómodo, pero que ocurren. Y cada verano, durante los últimos años, se han hecho. O sea que si se busca información de turismo de la Comunidad de Madrid, seguro que se podrá encontrar si hay. Es decir, te llevan un poco por Madrid y cada poco pues aparece alguien vestido de época, que se supone que es Caridad la Lebrijana, o La Triste, o Malatesta, o Íñigo. No sé si se hacen cada año ni con qué periodicidad, pero existen. Y hay también algunas rutas no teatralizadas, sino simplemente rutas por el Madrid de los Austrias, lo mismo que lo hay pues en guías turísticos que pueden enseñarte lo mejor de Madrid. Creo que hay alguno especializado en el Madrid del siglo de oro también. Vaya, pues esto sí que es interesante, no lo sabía yo. Bueno, ¿tú te atreves ahora a hacer un pequeño resumen de todo lo que se ha publicado hasta ahora? Porque antes de nada, ¿cuántas novelas hay publicadas? Pues el plan es que sean 9 novelas, pero han salido 6 y la séptima saldrá en otoño, en octubre de 2011. Y bueno, ¿tú te atreves a hacernos muy, muy, pero que muy rápidamente un breve resumen más o menos de por dónde van los tiros o las estocadas, mejor dicho, de todas estas novelas que han salido hasta el momento? Pues sí, porque además esto es bastante importante. Pérez Reverte, antes de todo, escribió estas novelas para enseñar a su hija y a toda la gente de su generación cosas sobre el Siglo de Oro. Él un día vio el libro de texto de ella y vio que solo había una página y media del libro de historia de cuando ella tenía 12 años dedicada al Siglo de Oro. Entonces dijo, esto no es información suficiente sobre un tiempo tan importante de la historia española. Uh-huh. Entonces esa fue la idea de escribir El Capitán del Triste. Y cada una de las novelas tiene un tema, digamos, un tema central alrededor del cual giran. Por ejemplo, la primera novela, llamada El Capitán del Triste, sería pues Madrid como villa y corte y la presentación del Imperio Español y de la época. El segundo libro, La Limpieza de Sangre, pues uh-huh. El hilo conductor es la Inquisición. Hay un incidente en un convento y un personaje es detenido por el Santo Oficio. El tercero, El Sol de Breda, el tema es la Guerra de los 80 años, que es como se conoce a la rebelión holandesa contra Felipe II, Felipe III, Felipe IV, y en el que a la Triste e Íñigo se van de Madrid para irse a la guerra a Flandes. Este libro es menos de aventuras que de guerra. Aquí el objetivo es más bien mantenerse vivo y matar cuantos más enemigos mejor. El cuarto libro, El Oro del Rey, tiene lugar en Sevilla y alrededores, y a través de su puerto se nos habla de la importancia del oro y la plata que llegaba de América. Por cierto, que Pérez Reverte ha dicho que a la Triste jamás cruzará el charco, nunca irá a las Indias, nunca irá a América, así que este libro es lo único que quedará de referencia a ese tema. El quinto libro, ya de vuelta a Madrid y al Escorial, es El Caballero del Jubón Amarillo, y se centra en el teatro y su gran popularidad social en España. Y aquí se menciona mucho más a Lope, Quevedo, Cervantes, Góngora, etc. El sexto libro, Corsarios de Levante, nos lleva a un escenario mucho menos visitado que Flandes o América, que es el Mediterráneo, y su lucha sorda, casi callejera, a navajazos entre vecinos de una orilla y otra por controlar ese mar interno, entre españoles, italianos, turcos, griegos, etc. Saliendo de España, de la costa española, acaba en Turquía, parando por el medio en Italia y algunos sitios más. Y el séptimo libro, que aparecerá dentro de poco, trataría el tema de las intrigas internacionales, sobre todo las provenientes de un lugar muy disgregado en el Siglo de Oro, como era Italia, que todavía no era una nación unificada, y como estaba en medio de Europa y muy dividida en ducados, condados, virreinos, ciudades, estados, etcétera, y encima el Papa, en el medio de todos, pues era un nido de conspiraciones. Así que un poco esto, cada novela tiene un tema central que ayuda a conocer un poco mejor el Siglo de Oro. Bueno, de hecho ya has adelantado entonces de qué va a ir la próxima novela, que bueno, como acabas de decir, se va a desarrollar toda en Italia. Sí, bueno, todavía no se ha publicado obviamente, pero dejamos a Íñigo y a la Triste a bordo de una galera en Turquía y suponemos que irán volviendo y bueno, esto lo ha adelantado el propio Pérez Reverte, que es el menos interesado en que haya spoilers, así que bueno, pues ese es simplemente saber el tema del que irá, que tendrá lugar en Italia y que irá de intrigas y conspiraciones. Bueno, dices tú de spoilers, la verdad es que uno cuando ya se mete a leer estos libros, lo primero que descubre es que la propia narración va haciendo pequeños spoilers de lo que va a venir, y de hecho uno acaba a veces pues encontrándose con pequeñas menciones que se hicieron varios libros atrás, e incluso spoilers muy muy muy muy a largo plazo que se supone que van a ocurrir, porque uno se pone a leer los libros que ya se han publicado y ya sabe más o menos cómo va a acabar a la Triste sus días. Uh-huh. Hombre, o sea que... Primero de todo, claro, todas estas novelas están atadas a un pasado que ya ocurrió. Es decir, uh-huh. Si te estás inventando un mundo imaginario, puedes poner y quitar batallas y personajes y muertes y todo lo que quieras. Pero claro, aquí tienes que atarte a que pues si hubo tal batalla y la ganó tal ejército, no puedes hacer que fuera al contrario. Entonces, alrededor de todas esas batallas y sucesos históricos es como vemos a la Triste de Íñigo. Y luego, pues, obviamente tienes que plegarte a todo eso que ocurrió de verdad. Bueno, hay un marco lineal a lo largo de todos estos libros, es decir, cada libro sigue al anterior o no, o hay saltos en el tiempo. No, cada libro sigue al anterior. Lo que ocurre es que se supone que quien nos está contando estas aventuras es Íñigo, a quien conocemos como paje de A la Triste a los 13, 14 años. Él escribirá estas novelas cuando sea anciano, es decir, dentro de 50, 60 años, uh-huh. cuando todo esto ya esté en el pasado. Entonces, él va contando todo cronológicamente, pero de vez en cuando, como le ocurriría a cualquiera que nos estuviera contando una historia, pues le puede venir un recuerdo aislado del futuro, de lo que sería para él el pasado y para nosotros todavía el futuro, y puede ir soltando ahí, además, reflexiones sobre la España del momento, del gobierno, de las guerras, de la gloria en combate o la falta de gloria en combate, etcétera. Esto lo hace mucho Íñigo. Y una de las cosas que ya ha revelado es cuándo morirá a la triste, que en las novelas no ha ocurrido, pero él ya nos ha dicho cuándo ocurrirá. Y esto lo puede hacer porque nos está haciendo creer Pérez Reverte desde el principio que quien está contando esta historia es Íñigo en el futuro, cuando sea anciano. Si a lo mejor deberíamos hacer un pequeño repaso por ese núcleo de los personajes principales, donde obviamente tenemos al capitán Alatriste, Diego Alatriste, pero claro, también tenemos a Íñigo, que es quizá el otro gran personaje, ¿no? Alatriste y Íñigo son los únicos dos personajes que aparecen en todas las novelas. Alatriste es el soldado veterano, Íñigo es el hijo de un compañero de Alatriste que murió en la guerra y le hizo prometer que cuidaría del chico, y cuando Alatriste volvió a España en 1622, pues el chaval se fue de su pueblo, Oñate, en el País Vasco, el pueblo natal de Lope de Aguirre, el de la cólera de Dios. De hecho, el nombre completo de Íñigo es Íñigo Balboa Aguirre, uh-huh. Y se va a vivir con él a Madrid. Estos son los dos. Íñigo irá creciendo poco a poco, pasará de la niñez, 12, 13 años. Ahora, pues en la sexta novela, tiene pues 18, 19 años. Ya es un adulto, porque antes eso de la adolescencia no se estilaba. Y son los que aparecen en todas las novelas. En las cuatro novelas que ocurren en España, los personajes que se repiten son, por ejemplo, Angélica de Alquézar, que es una menina de la reina, una niña rubia y de ojos azules, que es pérfida y manipuladora, de la que Íñigo se enamora, que está inspirada un poco en la Milady de Winter de los Tres Mosqueteros. Está el tío de Angélica, Luis de Alquézar, secretario del rey, que también anda entre complots y conspiraciones. Está el inquisidor Emilio de Bocanegra, que es un fraile dominico con mucho peligro. Está Gualterio Malatesta, la némesis de Alatriste, un espadachín italiano y con menos escrúpulos que Alatriste, con el que tiene numerosos encontronazos en Madrid, Sevilla y en este nuevo libro en Italia. Está el conde de Guadalmedina, un noble joven, rico, guapo y vividor, que tiene una cierta amistad y también una cierta distancia con Alatriste, a quien conoció en la guerra. Está Caridad la Lebrijana, dueña de la posada de la taberna del Turco, que está enamorada de Alatriste hasta los huesos, pero Alatriste, aunque se aloja en la posada y se acuesta con ella, no la corresponde. Y en cada nueva novela, con cada nueva aventura, van apareciendo nuevos personajes secundarios, pero estos son los principales. Todo esto junto a Quevedo, y también pues aparecen otros personajes reales como Velázquez, como el conde duque de Olivares, Felipe IV, Lope de Vega, su hijo Lopito, e incluso un soldado profesional de aquel tiempo, el capitán Contreras, también aparece en un par de libros. Y luego en los otros dos libros que ocurren fuera de España son libros ya más de guerra, en Holanda y a bordo de una galera por todo el Mediterráneo. Así que estos otros personajes basados en Madrid pues no aparecen en estos dos libros. Se ha pronunciado Pérez Reverte acerca de la posibilidad de que haya lo que se denomina spin-offs, que a lo mejor pues de repente una novela pues la protagonice pues Íñigo, por ejemplo, toda ella, o por ejemplo una novela especial para Malatesta o algo al respecto. ¿Ha dicho algo sobre esto? Sí, se le ha preguntado sobre todo si la saga continuará después de la muerte de Alatriste, porque bueno, ya se sabe que Alatriste muere en un momento y que Íñigo vive más, entonces ¿continuará la saga sin Alatriste? Y ha dicho que no, que las novelas que quedan, no sé si será todas, porque bueno, una cosa que ha dicho él también es que va a cumplir 60 años este año y que bueno, no sabe cuánto tiempo le queda a él en activo como novelista. Entonces, la séptima ya está escrita, le quedan dos de las que ha prometido, la octava y la novena, pero después de este séptimo Alatriste todavía va a publicar otra novela diferente que no tiene que ver con Alatriste, es decir, que todavía habrá que esperar algunos años más por la octava y la novena. Si luego habrá más, porque el plan oficial al principio eran seis novelas y ya se ha alargado a nueve. Uh-huh. Entonces, según se encuentre él, quizá habrá más. Pero una cosa que sí que ha dicho es que no habrá novelas más allá de la muerte de Alatriste. Hay espacio todavía, porque quedan todavía 20 años antes de que eso ocurra, donde podría meter más novelas por el medio, sin llegar hasta ese momento. Pero tampoco, yo creo que nunca se le ha preguntado si habría spin-offs, pero vamos, no creo que sea su plan. Como mucho podría haber recuerdos, flashbacks, digamos, de cómo un personaje llegó a serlo como es ahora. De hecho, hay flashbacks de la vida de Alatriste antes de conocer a Íñigo, contados por Íñigo, pero no creo que haya una serie paralela de novelas. Eso me extrañaría mucho. Muy bien, una preguntita, porque yo esta pregunta a todos los que leen las novelas se la hago. Es una pregunta, nos salimos un poquito de este marco de seriedad y no sé si tú serás capaz. En las novelas, el personaje de Malatesta, este némesis que tiene a la Triste, siempre hace su entradilla, más que versele venir, se le oye venir, porque siempre está silbando una melodía muy particular. Claro, Reverte, a pesar de que nos explica que es una melodía así X, no podemos escucharla. ¿Tú te arriesgarías a silbarnos esta melodía? Pues no, nunca me lo he planteado. Él dice que es una chacona. Es decir, que si a alguien le interesa, podría buscar por internet cómo sonaría una chacona, que supongo que es un baile o un estilo de música típico de aquel tiempo. Pero él nunca lo ha hecho, se lo han preguntado. ¿Podría silbarnos el silbadito de Malatesta? Y no, nunca se ha atrevido tampoco. Así que yo no tengo ni idea de cómo suena tampoco. Nunca me he puesto a buscarlo. No sé si sonaría lento o rápido. No, ni idea. Yo es que tenía la esperanza de que en la película se arriesgaran, pero olvidan este detalle. Y ahora que menciono la película, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Sobre la película. La película aquí se llamó A la Triste, quitaron directamente lo de Capitán, la interpretó pues todo un elenco de actores españoles, con Viggo Mortensen a la cabeza de todos ellos. Bueno, así a grandes rasgos, ¿tú qué dices al respecto? ¿Qué opino o que te cuente sobre ella? No, ¿qué opina directamente? Yo creo que el que quiera saber de qué va la película La Triste, que directamente que la vea. Nosotros ya vamos a hablar sobre ella ya de forma automática, aunque yo no creo que haya nadie en España que no la haya visto, pero bueno, ¿tú qué opinas? Por lo menos que no sepa de ella. Claro. Pues mira, en el foro, donde tenemos un hilo para votar la película, lo hemos puesto votación de 1 a 10, es decir, para dar un mayor margen, que no sea solo 3 estrellas o 4 estrellas, y han votado 180 personas, y todas las puntuaciones, todos los números, el 1, el 2, el 5, el 7, el 8, el 10, todos tienen votos en cantidad. La media podría ser entre un 7 y un 8. Hay gente que le daría menos que eso, porque hubo gente que se decepcionó mucho con la película. A mí me gustó bastante, pero por una razón, porque yo elegí desde el principio dejarme llevar por lo que Díaz Llanes me quería contar. Es decir, Díaz Llanes tomó la decisión de que iba a contar detalles de al menos 3 de los 4 libros que ya habían aparecido cuando se hizo la película, y que iba a continuar la historia después de lo en el futuro, cuando ya Íñigo se hace mayor, y que incluso iba a llegar pues hasta 20 años más tarde de por donde van las novelas. Entonces esto era demasiado para que cupiera en una película, y eso fue uno de los detalles que hizo que quedara a ojos de muchos un tanto deshilada, deslavazada, con escenas que no parecían tener un foco común o llevar a alguna parte, sino que simplemente eran como fotografías sueltas de la vida de una persona durante 20 años. De hecho, adelante, sigue. Que a eso le pareció, hubo gente que se le pareció una mala manera de rodarla, y la verdad es que Díaz Llanes se lo puso muy difícil a sí mismo, porque ya la gente iba a ser exigente con una cosa que conocía y que amaba de haberla leído. Y no se hizo la vida muy fácil con esto. Pero si eliges dejarte llevar y ver qué te cuenta, y ver por qué lo hace, y ver por qué cada decisión se toma, se puede disfrutar mucho más que si vas a quejarte de por qué Angélica no es rubia, o de por qué falta gente, porque hay poca gente en la última batalla, o cosas así. De hecho, yo creo que se intenta contar tanto que al final no se cuenta prácticamente casi nada, ¿no? Yo siempre he definido la película de La Triste como un tráiler de 2 horas. Mucha gente dijo eso, sí, que parece que estás esperando a que ocurra algo o a que haya una historia que contar, y de repente resulta que es otra cosa. Por ejemplo, al principio parece que va de la misión sobre los 2 ingleses, ¿no? En el primer libro y en la película, pues hay 2 ingleses que llegan a Madrid y tiene que pasar algo con ellos. Pero pasa en la escena siguiente, es decir, en lugar de ir toda la película sobre eso, que sería lo normal en una película de aventuras, pues eso termina, y entonces ya no sabes si eso va a volver a salir, si esos 2 ingleses tienen algo más que ver en lo que ocurre después, o qué. Es decir, luego la película empieza a meter más personajes, a hablar de otras cosas, y no sabes muy bien. Cuando te das cuenta de que en realidad es la biografía de alguien durante 20 años, una especie de grandes éxitos de su vida, pues ya se te ha pasado la película y no le acabas de ver el punto exacto de a dónde quería ir el realizador. Es que no explica nada. De hecho, hay muchas secuencias de acción, es decir, todo eso no falta y está muy bien hecho, pero quizá como historia no acaba de estar bien cogida. De hecho, lo que estaba a punto de decir es que, bueno, hay cosas inconexas que no entran, no conducen a ninguna parte, no solucionan nada, detienen a Íñigo como espía de los franceses, no explican si es verdad, si es mentira, pero eso lleva a que este señor pida ayuda de otra persona. ¿Para qué? Para nada. Bueno, en fin, lo único yo creo que realmente interesante es que Viggo Mortensen se come la pantalla. De hecho, sus apariciones son realmente intensas, es que realmente él es el capitán. Incluso a pesar de su acento. La gente ha quedado muy contenta con él. A mí el acento no me parece mal, la verdad. A mí me parece que hizo un esfuerzo muy importante. A ver, cuando lo ficharon a Viggo Mortensen, él era ya una estrella internacional. Es decir, llevaba toda la vida de ahí, de uno más, hasta que El Señor de los Anillos lo convirtió en una estrella. De hecho, el guión de A la Triste a Viggo se le dio por primera vez cuando estaba presentando El Retorno del Rey en Alemania. Es decir, que incluso ya en ese momento había una conexión entre Aragorn y A la Triste, ¿no? Que estaba haciendo cosas para Aragorn cuando le dieron el guión de A la Triste. Y en ese momento decidir venir a rodar una película a España es como si, no sé, un jugador del Real Madrid o del Barcelona de repente decide ir a jugar a segunda vez. Entonces, sí, sí. Eso tiene mucho valor para mí. Y luego rodar un papel en español y luego en un acento que no es el suyo. Lo que pasa con su acento es que, primero, él tiene una voz bastante nasal. Si le oyes en su versión original, no tiene un vozarrón de estos imponentes. Entonces lo que ha decidido es, primero, para camuflar un poco su acento y para hacerse un personaje un poco más imponente, bajar su tono de voz, hacerlo casi una especie de rugido así sordo, que por un lado le ayudaba a disimular el acento y por el otro lado quería darle empaque al personaje. Para algunos funciona, para otros no. Bueno, a mí me parece que el acento no es lo principal del personaje, que acaba pronunciando todo lo que tiene que pronunciar bien, y que, bueno, si alguien quiere enfadarse con ese tema, se puede enfadar, pero a mí me parece que no es lo principal en absoluto del personaje. De hecho, tengo entendido que el propio Mortensen llegó a involucrar en el proyecto al compositor Howard Shore, que se encargó de las músicas de la trilogía del Señor de los Anillos, y que luego, al final, no acabó haciendo la banda sonora de A la Triste porque se pilló una depresión, por unas historias que no vienen ahora al caso. No sé si esto es verdad. ¿Tú sabes algo al respecto? Yo oí que se había hablado de Howard Shore, pero yo no sé si es que costaba dinero o no. Díaz Llanes, el problema que tenía es que en su vida había dirigido una película de acción y que también de repente le ponían a dirigir la película más cara de la historia del cine español. Yo creo que parte de la razón por la que se puso a Díaz Llanes, primero porque conocía a Pérez Reverte, y segundo porque él antes, o a la vez de ser director de cine, fue profesor de historia. Entonces se pensaba que tenía un conocimiento de aquel tiempo que no le permitiría meter gambas en la ambientación. Y pues no sé si, claro, alguien que no tenía experiencia en este tipo de rodajes, pues lo primero que hace es buscar gente que sí la tenga. Entonces los directores de la segunda unidad, los especialistas, todos, pues le echaron una mano. Y una de las cosas que hizo Viggo Mortensen fue traerse al maestro de armas, al maestro de esgrima de El Señor de los Anillos, Bob Anderson, que era ya un veterano de 80 y tantos años. Pero bueno, él había trabajado bien con él en El Señor de los Anillos y se lo trajo para que dirigiera las peleas. Y no me extrañaría que también Viggo pues hubiera sugerido gente, otro tipo de colaboradores suyos del Señor de los Anillos, para la película. Aparte, yo no sé, de esto depende de cada uno, pero yo creo que, recordando el rodaje, había una expectación con el rodaje de La Triste que la gente pues quizá pensaba que se podía convertir en una saga de la importancia del Señor de los Anillos o de Harry Potter, aunque la temática fuera completamente necesaria, y que todos estábamos asistiendo en directo al nacimiento de una gran saga de películas que podía reventar el cine en todo el mundo. Y que Viggo Mortensen, que ya tenía experiencia en eso, podía ser parte de ello. Al final no quedó así, pero bueno, durante unos meses al menos hubo esa, yo creo que hubo un poco esa expectativa, ¿no? De aquí está ocurriendo algo que puede ser muy importante y a ver si sale. Sí, no, y de hecho yo creo que se pierde una oportunidad irrepetible, porque aparte ya se ha contado todo, bueno, todo más o menos, o sea que ya ni siquiera cabe la posibilidad de volver a rodar otra vez una película del Capitán a la Triste, por lo menos con Viggo Mortensen. Yo creo que se tendrían que haber centrado a lo mejor en una sola novela o dos, como muy mucho, en las primeras, incluso a lo mejor mezclar la primera novela del Capitán a la Triste con la del Caballero del Jubón Amarillo, que aunque pasa muchísimo tiempo después, al ser en el mismo entorno casi puedes más o menos empalmar una cosa con otra y te queda una película sólida. Pero eso fue condición de Pérez Reverte, fue el que dijo que quería solo una película, y a partir de ahí pues Díaz Llanes hizo un guión en el cual pues incluyó, sabiendo este detalle de cuando muere a la Triste, se tuvo la idea de contar pues la vida entera de la Triste desde que él conoce a Íñigo, pues no sé, los últimos 20 años de su vida. Yo creo que, y no sé si también eso fue una manera de convencer a Viggo Mortensen, yo no creo que hubiera aceptado si le hubieran propuesto dos o tres películas, es decir, atarse a un personaje otra vez durante varios años, como le pasó con El Señor de los Anillos. Así que bueno, por un lado tenías una exigencia de que tenía que ser una sola película, y por otro lado pues tenías que cerrar un poco el guión para que no hubiera más posibilidades. Pero de todas maneras se habla, y el propio Pérez Reverte lo ha dicho, de que algún día podría haber una serie de televisión de La Triste. Dice que él ha tenido propuestas, que las tiene todo el tiempo, y que cuando haya alguna bien planteada, pues que podría decir que sí. Bueno, mientras no conviertan a La Triste en una versión de Águila Roja, yo creo que todo va a ir bien. Bueno. Eso es lo primero que ha dicho, que no va a ser de Águila Roja. Yo lo entrevisté a él en enero sobre temas de cine y le pregunté por Águila Roja y me dijo que... Le pregunté, ¿has visto Águila Roja? Y me dice, un episodio casi entero. Lo cual es una manera muy elegante de explicarlo. Y que no era lo que tenía en mente especialmente para La Triste, pero vamos, espero que si alguna vez, bueno, estoy seguro de que no permitirá que sea algo parecido, y vamos, es que provocaría un rechazo tan grande que la gente no lo vería, y ya está. Una cosa es Águila Roja, que es una fiesta de disfraces, que no tiene en cuenta la historia para nada, te puedes divertir y ya está, y otra cosa es La Triste, que tiene ya un empaque y una imagen en la imaginación de los espectadores que no aceptaría que se hiciera circo con ella. Bueno, pregunta difícil, ¿tu novela favorita? ¿De entre la de A la Triste? Sí. La primera, porque es la que crea el mundo, la que pone a los personajes sobre el tablero, la que hace que existieran todas las demás. Y la tercera, El Sol de Breda, la de Guerra. Que, por cierto, bueno, esto es una teoría mía, a las lectoras femeninas no les suele gustar las novelas de guerra. Es decir, si preguntas a chicas cuáles son las favoritas, la mayoría de ellas te dirán que El Sol de Breda y Corsarios de Levante, que son las novelas de guerra, de entre las seis, son las que menos les gustan. Te voy a decir una cosa. Yo estaría de acuerdo también con ese criterio. Normalmente no, en las novelas de más bélicas no suele haber intrigas palaciegas ni nada por el estilo, y no sé, me suelen darle mucho sabor, ¿no?, a ese tipo de situaciones. Yo estoy de acuerdo contigo en que la primera novela, bueno, de hecho creo que es mi favorita, me dejó muy buen sabor de boca, y supongo que es esencial empezar por ahí para entender bien a los personajes y para, digamos, ya, porque yo conozco a personas que han empezado con la primera y luego han dado saltos y han leído otras y han podido seguir la trama, te enteras de la historia, pero supongo que habrá que empezar por la primera, que se titula tal cual, El Capitán a la Triste. Sí, no, y bueno, cualquiera que escriba novelas en serie pues tiene que hacer un esfuerzo para que quien se haya saltado una de ellas pueda comprar la tercera sin haber leído la segunda, porque si no hace daño a su propia cifra de ventas. Pero bueno, lo ideal sería leerlas todas en progresión, más que nada quizá porque el personaje de Íñigo, que es el que más cambia, obviamente, al tener la edad que tiene, de 12, 18 años, pues va progresando, va viendo el mundo de otra manera, va viendo a la Triste de otra manera. Y bueno, sobre todo va teniendo experiencias diferentes. No es lo mismo tener una especie de misioncita que cumplir en Madrid, alguien a quien matar, alguien a quien evitar a quien maten, que irse a la guerra. Los libros de guerra tienen que ser diferentes de los libros que ocurren en España por fuerza, porque es una experiencia completamente diferente. Y a mí me parece que son dos vertientes de A la Triste y de Íñigo que se complementan muy bien la una a la otra. Y que le pasaban también al propio Pérez Reverte, que fue corresponsal de guerra durante mucho tiempo, y que podía pasar en espacio de 2 horas o 10 horas o un día de estar seguro y a salvo en su casa en España, en Occidente, a ir a un sitio en mitad de la guerra donde podía estar muerto al poco de llegar. Es decir, que esto ocurría a los soldados de la época. El que se iba de España, donde no había guerras en este tiempo, era para pasarlo mal. Para pasarlo bien también a veces, irse de España, de un sitio muy opresivo, pero también para saber que podías estar muerto al día siguiente. Y yo creo que presenta las dos vertientes muy bien, el lugar seguro de España y el lugar peligroso que era el resto de Europa o el resto del mundo para los soldados españoles. Muy bien, estamos ya en la recta final. No sé si nos ha quedado algo por decir o aclarar. No sé, Rogor, ¿tú qué opinas? Y ya vamos cerrando. Me podría tirar para adelante contar un montón de cosas más, pero bueno, no sé, pues que si alguien no las conoce estas novelas o ha oído hablar de ellas ligeramente, pues le recomiendo que las compre y que las lea. Sobre todo puedo recomendar una edición especial que salió hace poco de la primera novela, una edición anotada por el profesor Alberto Montaner, que tiene una introducción de 100 páginas y notas a pie de página en prácticamente en cada hoja. Es una edición que no solo tiene la novela, sino que además te presenta, es una especie de pequeño libro de historia y de literatura, todo en uno, que te puede ayudar a entender mucho mejor aquella época y a entender el resto de las novelas también. Así que si solo se tiene un libro a la triste, yo recomendaría que se comprara esa edición que está en Alfaguara, al igual que todas las demás, que todos los demás libros. Bueno, pues como se suele decir en estas novelas, no queda sino batirnos, pero eso sí, dialécticamente y en el foro del Capitán a la Triste. Venga, recuerda otra vez la dirección y que la gente vaya corriendo a meterse. Eso pues es capitán-alatriste.com. Muy bien, Rocco, pues oye, ha sido un placer. Y bueno, pues a ti también. Muchas gracias por acordarte de nosotros, o sea, de a la Triste, para incluirlo dentro de tus proyectos, y espero que a la gente le guste lo que hemos hablado. Bueno, yo básicamente creo que me queda por leer la de Corsarios de Levante y la que salga ahora a finales de año, pero todas las demás me las he leído, he disfrutado bastante y bueno, pues qué duda cabe que el que no ha leído nada de la Triste, por las razones que sean, porque yo he oído excusas y excusas de la línea de es que Pérez Reverte me cae gordo. Bueno, eso no tiene nada que ver. No, porque además él ha dicho que hay gente que solo lee sus alatristes, que no lee nada más de él, y que le amenaza incluso físicamente, con decir, deja de escribir chorradas y escribe más alatristes. Hay gente a la que es al revés, que no le gustan los alatristes y lo demás sí. Hay gente que solo lee sus artículos de prensa y nunca lee sus novelas, otros al revés. Es decir, que tiene varios compartimentos, pero al revés. Y alatriste, bueno, alatriste de hecho es él ha dicho que es lo que le ha llevado a ser académico. Que si él está en la Real Academia, si le han propuesto para eso, es por el gran trabajo de didáctico, de recuperar ese tiempo, esa manera de hablar también de aquel tiempo. Y de hecho, su discurso de entrada en la RAE fue, él habla de un bravo del siglo XVII, donde se dedicó a pasar revista a todas esas palabras un poco extrañas que hoy no se usan, del habla de la calle. Ahí recordó él también un poco sus tiempos de periodista callejero, que tuvo de reportero de la calle. Él tuvo un programa de radio, que no sé si alguno recordará, La Ley de la Calle, donde entrevistaba chorizos, matones, prostitutas, policías, gente de la calle que tenían una manera de hablar muy peculiar, y cuando se puso a escribir a la Triste, pues recuperó toda esta forma de hablar también de jaques, valentones, esbirros y todo tipo de gente de este tipo. Así que fue una especie de investigación lingüística, además de histórica y además de aventurera, que hace que a la Triste, las novelas de la Triste tengan ese sabor tan particular, y que hace que se distingan bastante de lo que llamamos novela histórica. Quiero decir, no puede decirse que sea incorrecto decir es novela histórica, pero no es exactamente igual. Yo creo que todo el mundo que lee una La Triste no es exactamente igual que una novela histórica. Y la razón es esta, la gran investigación histórica que Pérez Reverte hace para cada novela. Muy bien, pues después de esta postdata, solamente saludarte y a todos los amigos del foro. Y ya nos veremos en próximas, quién sabe, aventuras de este estilo. Pues sí, si quieres que hablemos otra vez de este tema, pues tendríamos más para contar cuando salga la próxima novela, quizá. Y recuerdos a nuestra conocida común, Ana G. Julinel, que fue la que nos puso en contacto, y un saludo para ella y para toda la gente de FEM. y para Jorge también. Muy bien, pues ahí queda. Desde hace 4 años estudio este mapa cada noche. Conozco cada puerto, cada canal, cada estuario y cada fortaleza. Flandes me quita el sueño, pero nunca he estado allí. Es el fin del mundo, Excelencia. Cuando Dios, nuestro Señor, creó Flandes, lo alumbró con un sol negro. Un sol hereje. Que ni calienta ni seca la lluvia que te moja los huesos para siempre. Es una tierra extraña. Poblada por gente extraña que nos teme y nos odia. Y que jamás nos dará tregua. Da más que el sueño, Excelencia. Flandes es el infierno. Sin Flandes no hay nada, capitán. Necesitamos ese infierno. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. La HBO es el canal de televisión por cable más prestigioso del mundo. Home Box Office, o sea, HBO, subdivisión de la Time Warner, ha producido sus propias series desde hace décadas. Lo cierto es que sus productos se cuentan entre los más sesudos y de mayor calidad que se hayan programado jamás para la pequeña pantalla. Si bien es cierto que debe sustentarse con series comerciales como True Blood o Sexo en Nueva York, HBO es la responsable de series de culto, también acogidas por crítica y público, como Los Soprano, Roma, The Wire, La Escucha, A Dos Metros Bajo Tierra, Band of Brothers, es decir, Hermanos de Sangre, y su continuación, The Pacific, Carnival, Deadwood, Generation Kill, Oz, y las recientes Boardwalk Empire y Juego de Tronos, amén de otras muchas. Hoy en La Órbita de Endor vamos a comenzar un ciclo al que creemos el canal productor de series de televisión más importante del momento. Pero no queremos confundiros, no vamos a perder el tiempo hablándoos con la historia de HBO, sino que vamos a centrarnos en lo que de veras tiene interés, sus series. Diferentes colaboradores del programa irán desfilando por aquí para acercaros esas series que deberíais ver sí o sí. Está claro que no vamos a reseñarlas todas, pero nos detendremos en las que consideremos de mayor calidad. Es la hora de HBO. Es la hora de que comience el ciclo. Bueno, pues sin más dilación, porque no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar ya este ciclo HBO con dos series que ha seleccionado nuestro colaborador Raúl Martín. Raúl, bienvenido al programa. Hola, muy buenas. Bueno, ¿por cuál de las dos series que vas a tocar, que van a ser Los Soprano y la serie Oz, por cuál de estas dos quieres comentar? Pues yo empezaría por Los Soprano, porque me parece que es la que va a hacer la función mejor de anzuelo, ¿no? Para que la gente empiece a tener interés por esta cadena, como es la HBO, una cadena fantástica, en mi opinión. Bueno, existe la posibilidad de que haya algún oyente que no le suene lo de HBO, que nunca lo haya oído hasta ahora. Pero claro, ¿quién no ha oído hablar de Los Soprano, no? Quizá no sea una serie que alguno de los oyentes que nos está escuchando ahora la siga de cerca, ni siquiera haya visto un episodio a lo mejor, pero quién más que menos todo el mundo ha oído hablar de Los Soprano, que además ha sido una serie que creo que, bueno, ahora tú me sacas de dudas, se ha llevado bastantes premios y que está considerada por la crítica especializada como una de las series más importantes que se haya realizado jamás. Pues sí, la verdad es que el palmarés de esta serie es como poco irrefutable, ¿no? Porque tiene nada menos que 21 premios Emmy y 5 Globos de Oro, ¿no? De todas maneras, yo me creo en posición de poder decir aspectos favorables como otros aspectos negativos, ¿no? Pero me he tomado la libertad de empezar con una pequeña ficha de la serie para que el espectador un poco quede localizado, ¿no? Y a grandes rasgos pues entienda lo que es esta serie. Si me permites, pues empezaré ya con esta ficha. Y más que nada, pues decir que básicamente Los Soprano es una serie que se emitió desde 1999 hasta 2007. Contó con 6 temporadas, de las cuales de la primera a la quinta tuvieron 13 episodios, y la sexta temporada pues fue, por decirlo así, como doble, porque en realidad fueron 21 episodios, ¿no? En cuanto a argumento, aquí pues ruego atención, porque mi opinión es que Los Soprano nos cuentan los problemas cotidianos de una familia italoamericana de clase media alta. Sobre todo destaco lo de una familia. Sin embargo, pues este conjunto de personajes tiene la particularidad, este núcleo familiar, de que el padre es nada menos que el cabecilla de la mafia de Nueva Jersey, ¿no? Y bueno, yo creo que los protagonistas son el matrimonio formado por Tony Soprano y Eddie Falco, que los interpretan, a Tony lo interpreta el actor James Gandolfini, y a Carmela pues Eddie Falco, ¿no? Y aparte, pues a lo largo de la serie vemos otros familiares de Tony, como su madre Livia, su hermana Janice o su tío Junior, ¿no? Ya también un poco más alejado de lo que es esta rama parentesca, tenemos al sobrino Christopher Montisanti, interpretado por el actor Michael Imperioli, que más o menos pues tiene cierto renombre dentro del mundillo de las series, y a la pareja de este personaje durante gran parte de la trayectoria de la serie, que es Adriana Lacerva. Y pues otros personajes también son la doctora Jennifer Melfi, interpretada por Lorraine Bracco, que no lo he dicho al principio, pero también una de las principales leitmotivs de esta serie es que Tony Soprano pues le cuenta en la manera en que puede pues sus vicisitudes diarias a una psicóloga, ¿no? Cosa que, por cierto, pues su entorno de la mafia no lo ve bien, ¿no? Sí, de hecho me parece que es uno de los aspectos más interesantes de la serie, aunque hay que recordar que antes del estreno de la primera temporada de Los Soprano ya había una película que se llamaba Una terapia peligrosa, con Robert De Niro y Billy Crystal, que ya explotaba esta idea en clave de comedia, no tan en serio como después vimos en Los Soprano, pero bueno, digamos que la idea ya estaba ahí sobre la mesa. Sí, desde luego. Pero yo, sobre todo al principio, he hecho hincapié en los problemas cotidianos, porque creo que uno de los puntos claves de esta serie es reconocer que lo que es la trama mafiosa está ahí, forma un corpus que es bastante importante en la serie, pero también tenemos pues ciertas ramificaciones que crean los personajes, y por eso se entrecruzan las vidas, pero tampoco nos tenemos que centrar exactamente en la parte exclusivamente mafiosa, ¿no? Para analizar Los Soprano, porque tiene, ya te digo, tiene la serie otra serie de recovecos que pueden llegar a ser importantes, y uno es precisamente lo que tú has comentado, ¿no? De que Tony Soprano, por una serie de circunstancias, pero dentro de ellos también circunstancias existenciales, pues no tiene más remedio que acudir a un psicólogo, pero para contarle sus problemas, entre los cuales está, por ejemplo, pues el síndrome del nido vacío, ¿no? El síndrome de que los hijos se van, y eso no tiene nada que ver con la mafia, ¿no? Pero bueno, sí, más adelante ya hablo un poquito de esta serie de aspectos, ¿no? Entonces, empiezo ya, si un caso, dando mi opinión sobre, sobre lo que yo encuentro de esta serie. Y creo que, a ver, para todos los que han visto Los Soprano, creo que el aspecto más evidente y más destacable, y en mi opinión, por el que igual se ha llevado gran parte de los premios, son sus personajes, ¿no? Estamos hablando de una serie que cuenta con unos personajes inmensos. Todos, prácticamente están todos muy bien descritos, y aparte son personajes que, tanto para lo bueno como para lo malo, son muy viscerales y todos están descritos con mucha humanidad. Encima, pues tienen mucha calidad de variedad, ¿no? Porque encontramos desde los que son propiamente mafiosos a otros personajes que no tienen tanta relación, ¿no?, con este mundo, y todos están la verdad es que muy muy bien integrados, ¿no? Yo encuentro que para mí, entre la balanza de lo favorable y lo desfavorable, también pesa mucho que te explican el mundo de la mafia en profundidad, ¿no? A mí me resulta tremendamente interesante ver cómo a lo largo de los capítulos pues te explican cosas sobre las finanzas de la mafia, sobre sus códigos morales, los objetivos que persiguen, ¿no? Se habla mucho del tema de tener un pie legal y otro pie en el submundo, pero nunca desprenderse, sobre todo de tener fuentes de ingresos, pues por lo típico, ¿no? Porque para que no te pille Hacienda, para poder demostrar que tú tienes una actividad lícita con la que te ganas la vida. De hecho, oficialmente, pues son basureros. La mayoría de ellos se dedican al tema de recogida de residuos, a la construcción. Intentan tener un trasfondo pues legal a sus actividades, ¿no? Y luego pues también cabe decir que la serie está pues meticulosamente documentada. Muchas de las cosas que nos cuentan en la serie se nota que han sido muy trabajadas, ¿no? De hecho, hay momentos de la serie donde se habla incluso del mundo del cine y vemos que te cuentan cosas curiosísimas, ¿no? Y creo que eso está muy, muy bien trabajado. De hecho, si me permites, puedo contar una anécdota personal que tuve con esta serie. Bueno, me tienes intrigado. Sí, de hecho, ya te digo, hacia la mitad de la serie, pues no te lo voy a negar, ¿no? Yo había capítulos que los veía con esperanza, pero había otros capítulos que me empezaban un poco a chirrear, ¿no? Y en uno de los capítulos, en una reunión de amigos en la que participa Meadow, la hija del mafioso, pues se dice que una de las compañeras de universidad de esta chica de Meadow era nada menos que una infanta de España. Ahí ya se me encendió una bombilla. Dije, ahí os he pillado. Esto es, bueno, pues una errata que no veas. Y bueno, pues me metí en internet, empecé un poco a indagar porque decían que esta chica provenía de una familia nobiliaria española y tal, pero no se decía que fuera hija del monarca, ¿no?, de nuestro país. Y ¿sabes qué? Que resulta que tenían razón. Descubrí que el título de infanta es un título nobiliario, hereditario, que se lo pueden conceder a una persona y su tataranieta lo puede seguir conservando, ¿no? O sea que solo con eso creo que ya demuestra un poco el nivel de la serie, ¿no? Si en un detalle como este de la infanta en España tenían razón, pues yo es que prácticamente pongo la mano en el fuego para decir que esta serie tiene muy pocos fallos de guión, ¿no? Bueno, Los Soprano, la verdad es que de esas 6 temporadas, todas son igualmente recomendables. Hay pequeños picos de calidad, baja un poco el interés en algún punto, o se mantiene. Digamos que es una serie regular. Explícate. Bueno, de hecho, yo diría que al que le gustan las primeras dos, tres temporadas puede ver tranquilamente la serie porque el nivel se mantiene bastante. No es de estas ficciones que ya cuando va llegando al final sufren un bajón de calidad. Eso sí, el que le encuentra pegas en los primeros pasos de esta colección de historias televisivas, pues desgraciadamente va a seguir viendo este tipo de cosas que no le gustan durante la serie. Básicamente, resumiendo, ni la serie se podría decir que ni mejora ni empeora a lo largo de su trayectoria, ¿no? Se puede, si quieres, doy paso ahora mismo a hablar de los aspectos que a mí me han parecido no tan positivos o directamente negativos de esta serie, que aquí es donde empieza quizás la parte más polémica, que habrá muchos puristas y muchos locos fans de esta serie que no me darán la razón, ¿no? Entonces, empiezo por, yo creo que es el aspecto más evidente, ¿no? Y este aspecto es que estamos ante una serie que no es de género. Yo creo que Los Soprano, pues, se ha vendido como una serie mafiosa, pero no lo es. Yo creo que es una serie muy amplia, pero no se puede considerar estrictamente mafiosa. ¿Y cuál es el motivo que pongo siempre? Porque la verdad es que decir esto, te he de reconocer que me ha llevado a alguna que otra discusión. Pues muy simple. Estamos hablando de que en muchos capítulos de la serie, pues si tú cambias a los mafiosos y te imaginas que en lugar de mafiosos son, por ejemplo, fontaneros, pues las tramas pues no cambian absolutamente en nada, ¿no? Y esto pues yo creo que desvela que hay muchos momentos en que el apartado mafioso pues queda muy, muy, muy desplazado, ¿no? Otra cosa que a mí personalmente tampoco no me ha acabado de convencer es que así como el aspecto de sus personajes está muy cuidado, yo la considero argumentalmente muy floja. A mí me parece que si nos ponemos a hacer memoria, tramas que realmente hayan conseguido calar, guiones geniales con algunos giros argumentales que hayamos dicho ¡ostras, qué bueno! Hay muy pocos, la verdad es que hay muy pocos. Las tramas en general se dedican a seguir la vida de los personajes en su día a día, con algunos problemas, lógicamente, pero la verdad es que se queda ahí, ¿no? Y esto pues desemboca a la que para mí es la peor de las actitudes que tiene esta serie, que es repetitiva y predecible. No sé si tú más o menos le empezaste a ver en dos capítulos alguna serie de elementos que se repetían. Hombre, es que viendo dos temporadas tampoco estoy yo en disposición de darte o quitarte la razón, así que claro, ya cuando haya visto más temporadas ya te lo diré. Hombre, deja muy claro y pone de manifiesto lo que tú acabas de decir. Se trata del día a día. Nuestro día a día, pues, suele ser muy repetitivo. Entonces, las andanzas de unos mafiosos, pues, y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con la familia, es normal que se vaya repitiendo a lo largo de... Pero yo creo que si hubieran metido muchísimos más cambios, los aficionados a estos grandes fans que tienen Los Soprano, seguramente, pues, se hubieran sentido decepcionados, ¿no? Hay series que es mejor no tocar la química y dejarla como están, porque eso es lo que la gente espera. Pero bueno. Hombre. Sí, no, a ver, no te quito la razón. A mí me da la impresión que estamos ante una serie que ha querido abarcar al mayor número de público posible. Por eso han metido el tema de la mafia, pero también han metido el tema existencial, han metido el tema de los problemas de familia y bueno, pues todo ha sido un suma y sigue, ¿no? Con bastante maestría, pero claro, aquellos que queríamos ver una serie de género mafioso, yo personalmente me considero bastante seguidor de este género, principalmente en el cine, ¿no? Pero no creo que sea nuestra serie. A ver, te puede gustar o no te puede gustar, pero si yo creo que aquel que va buscando género mafioso queda quizás un poco decepcionado, o al menos ese fue mi aspecto más sorprendente, ¿no? Yo me esperaba mafiosos y muchas veces me encontré con que pasaban los capítulos y poco se veía, ¿no? Pero respecto a esos puntos repetitivos a los que me refería antes, Pues te puedo decir que, bueno, pues no haré mucho spoiler, pero que prácticamente en cada temporada, cuando se acerca el final, muere un personaje principal o un personaje que ha tenido bastante redundancia. Eso prácticamente es calcado en todas las temporadas. También tenemos el efecto de que prácticamente todo el personaje que aparece acaba degradando. Eso también es un punto común en toda la serie, ¿no? Y ya termino de hablar de Los Soprano diciendo que entre actores principales, secundarios y extras hay la friolera de 27 actores que aparecieron en la película Uno de los Nuestros de 1990 de Martin Scorsese. 27 actores comparten reparto entre Uno de los Nuestros y Los Soprano. Alucinante, ¿verdad? Pues sí. La verdad es que es curioso. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Tú, de 0 a 10, ¿qué nota le pondrías a Los Soprano? Pero en global, o sea, teniendo todas las temporadas en cuenta. Pues desde mi punto de vista personal, un 7. Y principalmente por los personajes. Muy bien, dejamos ahí Los Soprano. Nos metemos en la siguiente serie, que se ha llamado Oz. OZ. Esta serie quizás sea un poquito más desconocida, un poquito más underground incluso, pero curiosamente para muchos es un imprescindible de HBO. Una serie que no tuvo la repercusión que merecía, pero que sin ningún lugar a dudas se pone el listón de las series televisivas carcelarias, un listón muy alto, como digo. Pues sí, efectivamente. Oz es una serie que se extendió de 1997 a 2003 y yo la considero como la primera serie dramática de larga duración de la HBO. Cuenta con 6 temporadas, 5 de las cuales se distribuyeron en 8 capítulos, más una temporada, concretamente la cuarta, que contó con 16 capítulos, ¿no? También decir que Oz nos cuenta la vida y especialmente los problemas. Hago hincapié en problemas porque es prácticamente todo lo que encontramos en esta serie, que surgen en un centro penitenciario de alta seguridad que recibe el nombre de Centro Penitenciario de Máxima Seguridad Oswald. Y el diminutivo de Oswald es Oz. Entonces, de ahí viene el título, ¿no? Y entonces, en Oz, la trama se desarrolla principalmente en Ciudad Esmeralda, en su inglés es Emerald City, que, claro, esto tiene, pues, vuelve al paralelismo de Oz, ¿no? Quien haya leído El Mago de Oz o haya visto las diferentes versiones que hay de Frank Baum, pues recordará que Ciudad Esmeralda era la ciudad donde residía el Mago de Oz, ¿no? Entonces, pues, vuelvo al tema del argumento para explicar que básicamente lo que tenemos aquí son los conflictos entre los presos y los funcionarios, como es lógico, pero también entre propios funcionarios, ¿no? Tenemos un cruce bastante, bastante interesante de personajes, ¿no? Entonces, pues aquí haré un repaso muy rápido de lo que los personajes principales. Tenemos al alcaide Walden Leo Glynn, que está interpretado por Ernie Hudson. Es un actor de color bastante, bastante reiterativo, ¿no? En lo que son las películas, especialmente en películas policíacas, carcelarias y esto, ¿no? Luego también tenemos al director de Ciudad Esmeralda, Tim McManus. A la hermana Peter Marie, que es una monja que les da asesoramiento espiritual y hace las funciones también de psicóloga, y a la doctora Gloria Nathan, que es la encargada de lo que es la sala de urgencias, el pequeño hospital que hay montada en la cárcel, pues para los continuos agravios que hay entre un preso y otro, ¿no? Aparte, pues tenemos la figura de un gobernador llamado James Devlin, que es, pues bueno, pues hace de político malo, básicamente, ¿no? Pero en muchas ocasiones también sirve para darnos juego cuando se habla del tema oficial, ¿no? De la situación del estado de las cárceles en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues ahora ya paso a hablar de los presos propiamente dichos, y creo que el que más minutos protagoniza en esta serie es Augustus Hill, que es el actor Harold Perrineau, que hace un papel bastante importante en las primeras temporadas de Perdidos. A mí, por lo menos, cuando lo vi, fue la primera imagen que me salió. Y luego, pues, otros actores que la verdad han aparecido bastante por las series de HBO, ¿no? Así como personajes, pues tenemos a personajes dentro de diferentes bandas o diferentes facciones. Tenemos a Tobias Beecher, que bueno, pues representaría el pobre iluso que llega a la cárcel sin conocer ese mundo, y la verdad, el pobre le caen palos por todos lados, ¿no? Luego también tenemos compañeros de él como Chris Keller, que son personajes muy ambiguos, que caminan entre la heterosexualidad, la homosexualidad. Luego tenemos también representantes de lo que es una facción nazi dentro de la cárcel, como es Ben Schillinger, a otros representantes de facciones como la musulmana, representado por Karim Said, o los afroamericanos, ¿no? Encabezados por Simon Adebisi o Kenny Brangler. Y un poco es esto, ¿no? Yo creo que así defino lo que es la serie. La serie está distribuida, pues, como muchos dramas carcelarios, pues por familias, ¿no? Está la familia de los funcionarios, la familia de los negros, los nazis, los musulmanes, y hay poca interacción. También se habla, aunque de otras ramas, como son los latinos, los moteros. En este sentido no tenemos muchas diferencias a lo que serían los dramas carcelarios, ¿no? Al menos a mí no me lo parece, no sé tu opinión, pero yo creo que en el aspecto de describir las diferentes facciones son bastante ortodoxos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, de hecho, realmente Oz, donde muestra sus ases sobre la mesa, es en esas tramas y subtramas que hay entre los diferentes personajes, que yo creo que están bastante bien cuidados. Quizá me disgusta un poco que algunos personajes vayan, bueno, de la primera a la segunda temporada, por ejemplo, que fueron las que yo vi, cambiaron bastante su protagonismo, ¿no? Gente que salía mucho dejó de salir, y al revés, y algunos personajes que cambiaron radicalmente, y en cambios muy súbitos y muy poco creíbles, en mi opinión. Bueno, por lo menos uno. Pero bueno, yo creo que realmente lo más interesante de Oz era precisamente las historias que contaba, que eran bastantes. Sí, sí, sí. En respecto a lo que tú dices, creo que eso se podría justificar. Yo también me di cuenta de algunos cambios que surgían de temporada a otra, en el hecho de que hay veces que intrínsecamente vemos cómo ha pasado un tiempo entre una trama u otra. Incluso dentro de las propias temporadas vemos cómo hay saltos temporales, que es lo que nos sirve para cuadrar las diferentes estéticas, incluso que lucen personajes. Hay personajes que lucen diferentes estéticas. Eso pasa mucho en el caso de Tobias Beecher a lo largo incluso de las propias temporadas, ¿no? En el fondo, de una manera muy sui generis, diría que los personajes tienen yo creo un rol bastante creíble, ¿no? Dentro de lo que es la infraestructura de la serie, ¿no? Y creo que es patente lo que tú dices, también pasan por diferentes etapas y evolucionan, o incluso tenemos a veces bastantes regresiones, gente que ha dejado las drogas, luego vuelve a recaer, ¿no? Eso creo que les hace en gran manera que sean humanos, ¿no? Y entonces, uno de los aspectos principales por la que he elegido esta serie como contraposición de Los Sopranos es porque aquí sí que tenemos una serie de género. Tenemos igualmente un drama con personajes muy bien realizados, pero que nunca sale de lo que es el camino que uno se espera de una serie carcelaria muy dramática, pero también muy, muy violenta y muy extrema, con sexo e incluso con puntos de gore, ¿no? O sea, yo creo que aquí el que le guste el drama carcelario, yo creo que aquí sí que se va a encontrar muy lo que está buscando, ¿no? Se va a encontrar muy identificado con esta serie, ¿no? También me gustaría destacar que es una serie muy valiente a la hora de matar personajes, porque es que hay veces que te descoloca por completo, ¿no? Personajes que han estado 3 o 4 temporadas ahí en la cresta de la ola, resulta que aparece un don nadie y ¡pum! Se los ventila de un plumazo, ¿no? Y luego creo que donde habría que quitarse el sombrero en esta serie es de la forma en que trata temas espinosos como son la homosexualidad, ¿no? En este sentido, desconozco si se ha llevado el reconocimiento de la comunidad homosexual, perdón, pero creo que sí que te lo plantean de una forma muy abierta. Vemos gente que abraza la homosexualidad por estar encerrada, pero también vemos casos de hombres que sinceramente se enamoran, así como, y de eso me refería cuando hablaba del personaje Chris Keller, gente presos que utilizan la homosexualidad como un arma de doble filo para la manipulación, ¿no? Creo que en este caso habría que destacar esto, que este tema es de cum laude, en mi opinión. Y termino con la calificación positiva hablando de la música. Tú que has visto parte de esta serie, verás que la música tiene un efecto muy intrigante. Yo diría que la música en sí es quizás el escenario más importante de la serie, puesto que no pueden ampliar mucho la gama de escenarios que cuentan, porque básicamente estamos hablando de una trama que sucede dentro de una cárcel y no tiene mucho para variar. Creo que con la música consiguen darle mucho colorido a la serie. No sé si tú opinas también lo mismo. Bueno, la vi hace ya bastante tiempo y no recuerdo la música. ¿Qué quieres que te diga, tío? No, siento pues, defraudarte, pero no recuerdo la música especialmente. Yo creo que, no sé, quizás si vuelves a retomar algún capítulo, verás que hay momentos donde la música le imprime mucho carácter a los episodios. Y ya para terminar, decir que no todos son halagos para esta serie. A ver, hay que ser un poquito realista y decir que hay cosas que se podrían haber mejorado, ¿no? Es que la forma en la que están rodadas algunas escenas, pues sí que denotan el paso del tiempo y son un poco noventeras, por decirlo de esa manera, ¿no? Aparte, los capítulos pues cuentan con monólogos del personaje Augustus, que es un poco, pues yo qué sé, a mí siempre me ha recordado a los interludios aquellos de las obras griegas, ¿no? De las tragedias griegas, aquellas obras de teatro donde de repente un personaje se empezaba a hablar al público y cortaba mucho lo que es el ritmo, incluso hay veces que sobran, ¿no? Y bueno, no sé, ya te digo, destaco mucho más lo que son los aspectos positivos que los negativos, pero creo que esto, para cualquiera que haya seguido la serie, yo creo que en muchos casos me dará la razón, ¿no? Y ya para no extenderme mucho, vamos con algunas curiosidades. Dentro de las cosas curiosas, es que el brazo que vemos que se está tatuando en la serie, en todos los openings de la serie vemos como las imágenes se distribuyen alrededor de un hombre que se está tatuando ese brazo. Pues ¿sabes quién es el sufridor de este tatuaje, por decirlo de aquella manera? Ni idea. Pues no es otro que Tom Fontana, el creador de la serie. Ahí, hombre, la verdad es que es positivo, habla bien de él, ¿no? Dijo, hombre, ya que alguien se tiene que aquí inmolar por la causa, pues que sea yo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí Los Soprano y Oz. Antes de nada, valoración ya personal de 0 a 10. Hombre, yo a esta le pongo un 8,5, ¿eh? Ya empezamos con los decimales. Bueno, pues nada, 8,5 para Oz. Bueno, pues nada más, Raúl, Los Soprano, Oz, quedan muchísimas series de HBO que seguramente la gente estará pensando en un montón, porque todo el mundo tiene una que es su favorita, o dos, tratándose de HBO, hasta 4 o 5. Bueno, pues te emplazo para otra entrega, aunque por aquí van a desfilar otros compañeros. Bueno, Raulito, vamos a hablar tú y yo largo y tendido. Bueno, pues venga, cuídate. Un saludo. Esto es La Órbita de Endor, el programa que siempre quisiste escuchar de pequeño, ¿no? Bueno, tú sabrás. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo a orbitaendor@gmail.com. También tenemos un pedazo de blog increíblemente cutre, pero que mola a su manera. laorbitadeendor.blogspot.com, un blog que sueña en convertirse en una página web como Dios manda cuando se haga mayor. Además, puedes encontrar La Órbita de Endor en Facebook, en Twitter y en iVoox. Ahí es nada. No seas retard y síguenos, fanboy, que te va a gustar tontorrón. Nuevamente vuelve la sección Negro sobre Blanco, un espacio que ha cautivado el corazón de un montón de oyentes de La Órbita de Endor, que no olvidan que la literatura pues es el principal filón para las gentes de imaginación portentosa, inabarcable. Qué bonito me ha quedado esto. Yo creo que por encima del cine, del cómic y de todo lo demás. Qué pena que a día de hoy el leer sea una especie de signo que delata al friki. O sea, qué triste a lo que estamos llegando que te pillen con un libro leyendo signifique que casi eres un friki en los días de hoy. Nathan Kurz, ¿qué dice usted al respecto? Pues que eso casi es una cosa para sentirse orgulloso de ser friki. Si es por eso solo. Sí, señor, sí, señor. Que más que menos todos los frikis leen mucho. Algunos solamente cómics, pero bueno, yo creo que todos... nos metemos en el mundo de la literatura y no solo para leer tonterías, o sea que realmente es una pena que se lea tan poco en estos mundos civilizados, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Negro sobre Blanco, que cierra su ciclo sobre ciencia ficción en esta entrega y que a partir de ahora, bueno, pues nos vamos a meter, vamos a empezar a picotear de todos los géneros, vamos a hablar de fantasía, vamos a hablar sobre, en fin, sobre todo lo acabo de decir, sobre todos los géneros que la literatura pueda abarcar. Incluso, bueno, Kurz, estábamos hablando a micrófono cerrado, que a partir de ahora, para que haya un poquito más de tiempo y podamos sumergirnos mejor en un producto, tocaremos solo una novela. Sí, solo una novela, y me haré un propósito de enmienda, y es no verme seducido por el reverso tenebroso del spoiler, que tú eres el emperador de ese reverso tenebroso, y a ver si no me dejo arrastrar y procuro dejar las novelas un poco más abiertas, que era mi intención primaria, pero bueno, se ve que tu poder de seducción es grande. Bueno, pues yo tengo que aclarar una cosa a los oyentes, me encanta el hacer este tipo de pequeños detalles, ¿no? Para que la gente vea el background de La Órbita de Endor. Le voy a decir a los oyentes que a lo mejor ahora ya en la sinopsis del programa ya saben de lo que vas a hablar, pero yo no, y de hecho ya es la segunda vez que me haces esto de no decirme de qué vamos a hablar, y yo me planteo aquí siempre con la sorpresa, no sé qué libros me vas a traer, y bueno, pues te pediría que empezáramos por el primero, así que me digas cuál va a ser el siguiente y me vale. Pilles totalmente por sorpresa. A ver, me temo lo peor. Bueno, pues el primero, he traído un libro que comentamos brevemente fuera de micrófono y sobre el que tú tenías algunas dudas, y es Neuromante, de William Gibson, de 1984. Uh-huh. Esta novela que ganó los premios Hugo, Nebula y Philip K. Dick del año en el que se editó, que se puede encontrar muy fácilmente porque es uno de los clásicos que Minotauro tiene editados a fecha de hoy. Para que te hagas una idea, a letra pequeña viene a ser unas 317 páginas, algo así. Es densito, ¿eh? Forma una trilogía. Bueno, yo antes de nada tengo que aclarar que yo lo leí en su día y sé de sobra, mientras que otras veces me has pillado así un poquito con el pie cambiado, ahora sé perfectamente de lo que hablas. De hecho, yo ya te lo comenté el otro día que me sumergí en Conde Cero y en Mona Lisa Acelerada. Y francamente, no sé cómo no me he olido que fuera a ser Neuromante una de las novelas. Pero bueno, adelante, sí, continúa. Bueno, cada uno tiene un pequeño martirio y este va a ser el tuyo. Bueno, las dos novelas que has citado tú, Conde Cero y Mona Lisa Acelerada, formarían lo que le llaman la trilogía Sprawl. Sprawl es un término en inglés que es difícil traducir en castellano, que vendría a decir, a significar lo que es la expansión urbana descontrolada. Sí quiero aclarar que estos dos libros no son continuación directa de Neuromante. Neuromante es individual, es autoconclusivo, y estos dos lo que hacen es utilizan personajes que aparecen en Neuromante y también el mismo entre comillas universo. Incluso Johnny Mnemonic, que es un cuento corto de 1981, también utiliza este universo presentado en Neuromante, pero no tienen relación directa, se pueden seguir perfectamente. De hecho, ahora que dices esto de Johnny Mnemonic, que por cierto es un relato corto, todo lo que se vio después en la película interpretada en la que salía Keanu Reeves. es todo paja mental, o sea, ahí se inventarán un montón de cosas. Pero yo también metería Quemando Cromo, que es otro cuento corto, sí, que también está más o menos. Sí, mira, Quemando Cromo, y de hecho Quemando Cromo sería incluso más representativa del comienzo del ciberpunk que Neuromante, porque aunque Neuromante está considerada el libro clave del ciberpunk. Y de hecho por eso lo he traído, por ser el libro clave de Cyberpunk. El problema de Quemando Cromo es que es un libro un cuento muy muy muy corto. De hecho, si uno encuentra, que es difícil porque está descatalogado, Quemando Cromo, en realidad lo que encuentra es un recopilatorio de cuatro cuentos cortos que tienen el título del más famoso de ellos, pero que solo es una parte pequeña, es muy pequeñito. De hecho, yo creo que si se busca en internet estará en PDF, y si alguno tiene interés. La verdad es que ese, como cuento corto, a mí me parece fantástico. De hecho, es una introducción ideal para este universo de William Gibson. Y es un... Vamos, yo creo que me gusta más que Neuromante, ¿no? La verdad es que plantea un universo así de... Es una especie de asalto hacker, ¿no? Pero en realidad trata la historia de dos buenos amigos que no tienen más remedio que enfrentarse porque una mujer se ha cruzado en su camino. Además, uno de ellos es el cibervaquero más famoso. Y cuando decimos cibervaquero es el término que utiliza en este cuento y en Neuromante para referirse a los hackers. De hecho, quizá una vez que el lector se ha metido en ese cuento corto, que quizás sea la mejor introducción, ya está en disposición de enfrentarse a Neuromante si le ha gustado lo que ha leído. Sí, de hecho, incluso sería un camino menos árido que entrar directamente en Neuromante. Bueno, de hecho, Neuromante, que es una de las obras que inspiraron a otros muchos productos, como por ejemplo Matrix, sin ir más lejos, ¿no? Que siempre viene a este programa porque ha mamado de todo. Sí, pero yo creo que de todas las fuentes, que quizás aquí sean las que coge más claras. Hay, por ejemplo, aquí en Neuromante, a lo que es Internet, o más o menos lo que sería Internet, le llama Matrix directamente, o sea que el término se utilizó por primera vez, por así decirlo, aquí. De hecho, una de las ciudades que aparece en Neuromante es Sion. Y luego los hermanos Wachowski ya reconocieron que el personaje de Trinity estaba basada en el personaje femenino fuerte de esta novela, que es Molly Millions. De hecho, además, quizá uno de los aspectos que hacen de las novelas de este universo de William Gibson un poco complicadas es el hecho de que él no habla, no empatiza con el lector, no sitúa al lector actual en el mundo, sino que cuenta la novela como si realmente el lector ya fuera un lector de ese mundo. De hecho, me emplea un montón de terminología que no explica bajo ningún concepto y que solamente a base de leer páginas y páginas vas asumiendo más o menos el tema, porque yo creo que tardé casi medio libro en entender qué demonios era aquello del hielo negro. Sí, bueno, el hielo, por decirlo así, sería un cortafuegos, un firewall, y luego un rompehielos sería un programa pensado para romper las defensas del firewall. Pero es que utiliza muchos más nombres. Utiliza Osaka para referirse a un fabricante de computadoras, pero también a las computadoras en sí. Incluso utiliza Microsoft para referirse a un chip. Simestin, Dermo, Octógono, FreeSide, y no te lo explica. O sea, luego lo descubres por el contexto. Ese es uno de los problemas que tiene la novela que comentabas tú, que es un poco árida por eso. Ay, mira, hay gente... Vamos a ser claros, está un poco atomizado. Hay gente que le apasiona, hay gente que la detesta y gente que está un poco fría, que está ahí en medio, ese es el grupo más reducido. Los que defienden esta novela como muy buena ponen como excusa para que no guste que los que la leen y no les gusta es porque no son buenos lectores. Esto a mí me parece un dogmatismo exagerado. Sí que es cierto que el texto no es fácil, porque no es fácil sobre todo para un lector que sea muy apresurado, porque hay veces que te cuenta una cosa que no entiendes en ese momento, pero que te va a explicar o que vas a entender dentro de 30 páginas. Entonces requiere del lector la paciencia de decir, voy a mantener esto en suspenso, que ya me lo explicará. Y tiene otro problema, y es que a veces te cuenta cosas que tienen una raíz 30 o 40 páginas más atrás. Y hay veces que te obliga, si no tienes la mente muy estructurada y una memoria bastante potente, a volver hacia atrás para releer el trozo en el que salía aquello que ahora necesitas. Por eso se suele decir que para un lector muy muy acostumbrado a leer y un gran lector no tiene problemas. Para mí me parece una exageración. Eso no depende de si eres muy buen lector o no, ni de la costumbre que tengas de leer, sino hay veces un poco pues de las capacidades o de cómo te pille en ese momento, o de si lo estás leyendo en el suburbano camino al trabajo o lo estás leyendo cómodamente por las noches en casa. De hecho, es mucho spoiler incluso hacer una sinopsis, pero sería mejor que nos metiéramos un poco en la trama de la historia. Sí. Bueno, mira, básicamente la trama es sencillita. El protagonista se llama Case y es un cibervaquero, por lo tanto un hacker, y este era bastante bueno. De hecho, uno de los mejores. Habría aprendido del mejor, pero este era un poco bala perdida y entonces se dedicó a engañar a sus jefes y hacerles pequeños robos y pequeñas putadas. Consecuencia de eso, que le inyectaron unos productos para freírle el cerebro, no para dejarlo tonto, pero sí para impedirle que se conectase con Matrix. Y entonces ahí pues digamos que su vida se acaba. Y a partir de ahí, que precisamente es el comienzo de la novela, es un perdedor. Está frustrado porque no puede conectarse a la Matrix, y entonces sobrevive como puede, pues a base de trampas, de préstamos y bueno, está al borde del abismo. Entonces es visitado por dos personajes, una mujer llamada Molly y un hombre llamado Armitage, que le proponen un trato. Le dicen, nosotros te reconstruimos la parte dañada del cerebro para que puedas volver a juntarte con Matrix, pero a cambio nos tienes que hacer un trabajo. Tienes que rescatar una inteligencia artificial que se llama Neuromante, porque nuestro jefe, que es otra inteligencia artificial, se quiere fusionar con él. Básicamente ese sería el argumento. Pasan más cosas. Este tiene una novia, la novia parece que es asesinada, tiene unas deudas antes de empezar con la tarea que se le encomienda, tiene que pagar la deuda. Pero bueno, por no hacer el spoiler, ya que hemos dicho que voy a intentar mantenerme alejado del reverso tenebroso, pues ese sería un poco el argumento. Aquí los personajes importantes, aparte de Case, el que comentábamos antes, Molly, que es la heroína clásica de las novelas de Gibson y, si me apuras, del cyberpunk, y que, como hemos dicho, fue el modelo para Trinity. ¿Esta qué es? Pues es una mujer guapa. De hecho, su profesión primera era prostituta de élite, pero la atiborraban con sustancias de todo tipo, y en una sesión especial, se dice así en la novela, sesión especial, cada uno que imagine la aberración sexual que más le guste, a poder ser en grupo, pues se le fue la pinza y mató a unos clientes, y a partir de ahí pues estaba, digamos, lista para el desguace. Hasta que la inteligencia artificial esta que he comentado, que se llama Wintermute, la toma, digamos, la ayuda y la convierte en una especie de guardaespaldas samurái. Esta mujer, aparte de la habilidad física que tiene, pues el karate y tal, tiene cuchillas que le salen bajo las uñas, utiliza pistolas de dardos, bueno, es la típica heroína y la mezcla esta de belleza y de bestia. Bueno, de hecho, hay que decir que, bueno, lo de Matrix, hay que entender que no tiene nada que ver con lo que luego los Wachowski denominaron Matrix, pero tampoco tiene mucho que ver con lo que nosotros denominamos Internet. Es casi una especie de dimensión paralela, donde sí, cualquiera se puede conectar, claro. Es que es difícil de definir, pero he usado el término pues internet por porque es una red de comunicación, pero porque es lo que más así al lector que no lo haya, al oyente que no haya leído el libro, pues le puede encajar, pero como dices es difícil, y de hecho tampoco queda explicado exactamente en la novela. Vas viendo cosas, y a base de ver cosas, pues tú te haces tu propia idea de lo que es la matriz. De hecho, se puede decir que casi es un mundo en sí mismo, un mundo en el que tú te puedes conectar y tienes una entidad física. Es realmente complicado, pero así va el tema. Luego hay bases de datos que son pequeñas, bueno, pequeñas o grandes fortalezas donde uno no se puede meter. Existen un montón de programas que te pueden perseguir, que te pueden freír el cerebro en el mundo real. Bueno, un montón de cosas, claro, que afectan al mundo real, ¿no? Claro, esa es otra de las conexiones que tiene con Matrix. Y es que si cuando estás intentando romper el hielo con tu rompehielos, si te ataca alguno de estos programas, te fría el cerebro y te quedas en coma. O sea, que la muerte en ese mundo especie virtual es también muerte en el mundo físico. Una preguntita. ¿Tú has jugado alguna vez a un juego de rol que se llama Cyberpunk? No he jugado, no. Yo me he quedado en... Cuenta pendiente, ¿eh? Te lo apuntas en la lista. Sí, yo me he quedado, fíjate, he jugado a Aquelarre y al de Star Wars y poco más. No he sido muy de rol. Bueno, nada, sencillamente pequeño apunte, decir que Cyberpunk se basa también, bueno, se inspira muchísimo en las novelas de William Gibson, también en otros productos, pero sobre todo en las novelas de William Gibson. Y hay, bueno, los Netrunners son los hackers que se mueven en la red. Y bueno, pues aportan una especie de dimensión. No está muy bien conseguido en cuanto al sistema de juego se refiere. No te da todas las libertades que te gustaría, pero bueno, trata de reflejar ese mundillo, ¿no? Bueno, no sé si queda algo más que decir sobre esta novela. Bueno, yo por comentar algo más diré que el otro personaje, el varón que van con Molly, que se llama Armitas, este es un personaje realmente curioso, porque en realidad es un ex militar llamado Willis Corto, que este era un auténtico paranoico. De hecho acabó en un sanatorio mental absolutamente desahuciado. Y la inteligencia artificial esta que hemos dicho antes, Wintermute, lo descubre y lo aprovecha, digamos, le reescribe el cerebro, lo convierte en una personalidad distinta que es Armitas, pero durante la novela la personalidad de Corto va surgiendo y va imponiéndose a Armitas. Hay una especie de lucha entre Armitas y Corto. Armitas se vuelve tan paranoico como el otro. Bueno, la verdad es que son personajes que dan mucho juego. Bueno, pues solamente decir que ojito con esta novela, porque es... Yo en serio que volvería a recomendar otra vez, insisto, que se lean a lo mejor Quemando Cromo como un relato introductorio, porque si eso te gusta y quieres más, pues entonces adelante con Neuromante. Es más, incluso aunque te guste Neuromante, ojito con las secuelas, porque yo creo, casi estoy convencido de que me gustó Neuromante, no acabo de tenerlo muy claro. Pero bueno, las secuelas ya es otra dimensión. Es un triple salto mortal, sin red y, bueno, en fin, solo para los más osados. Dos apuntes breves finales. Uno, existe un videojuego de 1988 que yo la verdad que no he visto ni capturas de las pantallas, pero que, bueno, no me parece que tenga muy buena pinta. Y segundo, para ese amigo tuyo que compraba cómics como Ghost in the Shell para ver dos pechos, que sepas... Que se está preparando una versión de Neuromante, que el proyecto ha cambiado de manos. Bueno, cinematográfico, un proyecto cinematográfico estás hablando. Sí, para hacer una película. En principio se pensaba que iba a salir en 2011, yo creo que al final se va a retrasar hasta 2012. Entonces el proyecto estaba encaminado hacia un punto bastante claro. De hecho, prácticamente se había contratado a Hayden Christensen, que este es el chico que hizo de Anakin Skywalker en las precuelas de Star Wars, pero al final el proyecto ha cambiado de manos, Hayden Christensen se ha caído del reparto, ya se ha confirmado quién va a ser el director va a ser Vincenzo Natali, que al que no le suene, pues es el director de Cube, que es, para mí es una obra de ciencia ficción magnífica. Y lo que comentaba de tu amigo es porque para el papel de Molly Millions ya se ha anunciado quién va a hacerlo, y lo va a hacer una actriz pornográfica llamada Sasha Grey. Se ha elegido a esta actriz porque viene representando el papel de Molly Millions ya en la obra de teatro, porque en Estados Unidos hay una obra de teatro sobre Neuromante que dura 6 horas, A mí, seis horas de Neuromante en teatro me dan mucho miedo, o sea que no voy a viajar hasta Nueva York para verlo, ni siquiera por la presencia de Sasha Grey. Pero bueno, para todos aquellos, pues que sepan que va a haber una actriz pornográfica llamada Sasha Grey que hará el papel de Molly Millions, si no la queman antes los forofos del Cyberpunk, que supongo que por los foros que no los he visitado se estará diciendo de todo. Bueno, de hecho, tú sabes que hay muchas veces versiones pornográficas de películas de exitosas, ¿no? Así podemos encontrar a Eduardo Manos Penes como un simple ejemplo y otras muchas historias. Sí. La guarra de las galaxias. Exactamente. Bueno, si hicieran una versión después del estreno de Neuromante y tal, si consigue cierto éxito, si hicieran una versión pornográfica de Neuromante, pues oye, pues pueden contratar a la propia protagonista de la película para hacer la otra versión. Lo tienen fácil, sí, en esta ocasión. Bueno, como ya he dicho antes que Molly Millions, el personaje, es una ex prostituta de lujo, pues hombre, Sasha Grey no sé si es de lujo, pero la primera parte no creo que necesite meterse mucho en el personaje. Bueno, creo que es el momento de cambiar de tercio. ¿Y cuál es la otra novela? Aquí pues ya estoy completamente en ascuas, ni siquiera me has dado pistas últimas conversaciones. Esta novela es una novela que yo leí sin tener ninguna referencia ni a favor ni en contra. Y la he traído porque me parece una novela que fue una sorpresa realmente grata. Se titula La Guerra Interminable. Es de Joe Haldeman, de 1976. Ganó los premios Nebula y Hugo de ese mismo año. Ni idea. En este caso, como en el anterior, hay quien la junta con Paz Interminable y con Libertad Interminable para formar una trilogía. Pero estamos como en el caso de Neuromante. Guerra Interminable es autoconclusiva y no tiene nada que ver con las otras dos que he citado, salvo ciertas conexiones en el universo que plantea. Pero vamos, esta es autoconclusiva. Según la edición, va de 250 a 400 páginas. Esta sí está descatalogada, no es muy fácil de encontrar en librerías. En alguna librería he encontrado algún volumen suelto, pero como ya dije, por ejemplo, en Iberlibro se puede comprar muy barata, por 10 euros te la ponen en casa, 10-12 euros, o incluso si alguno quiere y no conoce, por no dar siempre la misma página, que parece que nos dan comisión, está también la página cyberdark.net, que ahí, por ejemplo, también vi hace poco que tenían varios volúmenes. Oye, ¿tú sabes si realmente es verdad esto que dicen que Ridley Scott tiene los derechos de la película? ¿De esta? De Guerra Interminable, sí. Sí, cuando te comenté la semana pasada que iba a traer una novela, cuando te dije que Ridley Scott se dedicaba a coger los derechos y tal, esta era la novela por la que te decía. Ridley Scott compró los derechos. De hecho, suele estar pendiente porque ya sabes tú que los derechos pasados 25 años caducan. Y entonces se pueden adquirir si no los adquiere nadie. Y con esta novela pasó eso. Pasados 25 años, que en concreto fue en 2008, Ridley Scott los compró. Ya ha anunciado que va a hacer una película sobre esta novela. Ha anunciado que va a ser en formato 3D, con cámaras 3D y para ver con gafas y con actores reales. En 2010, que es lo último que se sabe, se anunció quién iba a ser el guionista. Que el guionista es el mismo que ha hecho los guiones de Leones y Corderos. Y La Legión del Águila. Y La Sombra del Poder. Pero vamos, yo a estos avales, como siempre. La ficha que hay en el Internet Movie Databank habla de 2013. Pero vamos, de momento no hay ni siquiera casting. Pero sí es cierto que Ridley Scott tiene los derechos. Y la verdad es que a mí me parece una novela muy interesante para llevar al cine. Bueno. ¿Y por qué te parece interesante? A ver, cuéntanos cuáles son los ases en la manga que tiene esta novela. En esta sí que voy a tener que entrar un poco más en el reverso del spoiler porque si no, no se entiende lo que tiene de interesante esta novela. Bueno, el argumento básicamente nos cuenta la historia del soldado William Mandela. Bien, es un soldado muy especial porque aquí lo que ocurre es que plantea un futuro relativamente cercano en el que, como siempre, y esto ya lo habrás oído que lo he comentado en distintas novelas porque parece que es muy común en la ciencia ficción, pues la humanidad ha salido a conquistar el espacio, bueno, pues tiene naves de colonización por ahí y de vez en cuando pues topan con otras especies. Y esto es lo que ocurre con los terrícolas que topan con una raza que se llama los ellos lo llaman, los terrícolas los llamamos los taurinos. Hay un conflicto, atacan una nave colonial de la Tierra y entonces automáticamente la Tierra declara la guerra a los taurinos, con los que además la comunicación es imposible. Y entonces empiezan a reclutar, entre comillas, supersoldados. Uno de estos supersoldados es William Mandela. Y son supersoldados porque lo que quieren es gente inteligente. Y de hecho los capturan, los captan en las universidades y tienen que tener todos como mínimo un coeficiente intelectual de 150. Entonces este es una especie de genio intelectual. Lo enrolan, lo meten en las fuerzas expedicionarias de las Naciones Unidas, lo embarcan en una nave y lo mandan a atacar a los taurinos. Entonces es muy curioso porque la diferencia de ubicación entre la Tierra y los taurinos es tal que la única posibilidad de llegar hasta ellos son los viajes a la velocidad de la luz. Entonces los terrestres tienen lo que le llaman la tecnología colapsal, que les permite recorrer en semanas pues distancias de años luz. Bien, llega allí la primera expedición en la que está William Mandela y la primera confrontación con los taurinos es un auténtico desastre. Y de hecho, y esto es una característica que tiene la novela, tiene generalmente momentos, entre comillas, de cierto humor, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gran aportación de William Mandela, que es que cuando baja y corre hacia el poblado enemigo, un disparo de los taurinos le arranca la pierna a la altura de la rodilla. Entonces, como el ambiente, como la atmósfera no es respirable y llevan trajes inteligentes, el mismo traje se cierra sobre la herida, la cauteriza y le inyecta morfina para que no tenga el dolor, con lo cual pierde el conocimiento, lo recogen y lo trasladan. Entonces, la gran aportación de este soldado a la guerra es esa, haber sido mutilado y haber estado prácticamente un minuto de combate. Pero se convierte, como es uno de los pocos supervivientes, en el gran experto y en el gran veterano. Y cuando vuelven a la Tierra, vuelve como un experto en combatir a los taurinos. No me digas que no es interesante, incluso gracioso. Pero es que aún hay un problema mayor, y es que cuando llega a la Tierra, aunque para él han pasado prácticamente 2-3 meses, han pasado cientos de años en la Tierra, con lo cual se encuentra una sociedad totalmente distinta a la suya. No tiene conocidos, no puede vivir en ese mundo porque le es ajeno a él. De hecho, en uno de los regresos que tiene, como hay un problema de sobrepoblación, se ha fomentado la homosexualidad y todo el planeta es homosexual. Entonces vuelve a la Tierra él, que es heterosexual, y son todos homosexuales. Como ves, no tiene conocidos, no tiene vinculaciones. Tiene un montón de dinero porque le pagan su sueldo de todos esos años, pero no puede hacer nada ahí. ¿Qué hace? Embarcarse en otro viaje. Y está haciendo constantes viajes. Entonces, lo que tiene interesante la novela es que te plantea, sobre todo, el mundo que se encuentra este soldado cada vez que viene, que cada vez es más extraño para él y más confuso. Y de hecho llega un momento en que cuando llega a la Tierra ni siquiera hay seres humanos, hay clones de los seres humanos. Y esos clones de los seres humanos sí se pueden, por fin, comunicar y entender con los taurinos, que a la vez son clones de los antiguos taurinos, firman la paz, se llevan muy bien y el conflicto acaba. Entre medio hay una historia de amor, porque este consigue que una de las soldados que es homosexual pruebe la otra orientación y se enamora. De hecho, él un poco acaba con la cultura de la homosexualidad. Pero en uno de los viajes ella se tiene que quedar. Entonces, claro, si él se va, él se tiene que ir para cuando vuelvan pasado cientos o incluso miles de años y va a perder ese amor que ha sido el único amor que ha tenido en su vida. Sin embargo, el autor se inventa un truco para que esa pareja pueda seguir adelante. Un truco que no voy a decir, que además es muy poético y el que quiera, solo por descubrir qué consiguen hacer para estar juntos, pues que se lea esta novela. Generalmente, y ya voy a ir concluyendo, se le considera la novela antítesis de Starship Trooper. La gente en general considera que Starship Trooper es una novela muy, muy promilitar, muy incluso fascista. Yo creo que le ha hecho mucho daño a esa novela la película. No creo que Tropas del Espacio sea así, aunque sí que es un poco más un canto militar. Guerra Interminable es una novela en la que los militares son tratados muy críticamente. Y de hecho se dice que casi todo el libro es una experiencia autobiográfica del autor, porque el autor fue combatiente en Vietnam y esa extrañeza que sentía él cuando venía de la jungla a una sociedad que lo rechazaba y no lo conocía, es un poco los problemas que encuentra el protagonista de la novela, William Mandela, cuando vuelve a un mundo en el que nada le es familiar y donde no encaja. También tiene un nexo de conexión en el sentido de que lo más importante dentro de la estructura militar es el compañerismo que hay entre los soldados, pero tanto los mandos como la cultura propia del ejército es muy criticada en esta novela. También la raza humana como raza. De hecho, se le considera prácticamente el mal de la galaxia. Y de hecho, los humanos no pasan a ser una especie, entre comillas, buena para la convivencia en la galaxia hasta que se convierten en clones. Bueno, pues yo creo que ya has hecho una aportación introductoria para que todos los oyentes que se quieran meter en este libro pues lo puedan hacer. Es fácil de conseguir, me imagino. Está descatalogado, pero como ya he dicho, en Iberlibro se puede conseguir y en ciberdar.net también, y yo creo que en alguna librería incluso habrá algún volumen. De todas formas, déjame tranquilo, dime que te pica un poco el gusanillo y que te la anotas para leértela. Sí, señor. La Guerra Interminable de Joe Haldeman, ¿no me has dicho? Sí, te con he dicho H. Sí. Bueno, pues Kurt, te emplazo para la próxima entrega de Negro sobre Blanco, que no tengo ni idea de qué me vas a traer, ya cambiamos de género, ya no será ciencia ficción, pero bueno, seguro que va a ser muy interesante. Traeremos un súper, súper, súper clásico para empezar. Bueno, eso ya me ha picado la curiosidad. Venga, un saludito. Otro para ti. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. Y nada más que suficiente ha sido. El spoiler de esta entrega del programa es que el capitán del Aquerón se hace pasar por el médico y pone a vete tú a saber quién en su papel. Pero Russell Crowe se lo traga. La próxima semana volvemos con un monográfico. Esperemos que el tema os guste. Recordad que si conocéis a alguien susceptible de ser un endoriano, de los que escuchan este programa y todavía no sabe nada del Lobe, hacedselo saber. Este es solo el primer paso para la conquista total de la Tierra. A más ver. La órbita de Endor.